De la casa, y vaya si lo es, Eduardo Aguirre, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Buenas tardes, un gusto de saludarlo. Bueno, el gusto es nuestro, Eduardo, la verdad, de tenerte en la siesta, un ratito menos de siesta para Eduardo, pero será un sacrificio, no sé qué va a preanunciar esto, este llamado, Eduardo. Pero bueno, la convocatoria, más o menos sabés por dónde rumbea, ¿no? Vivimos un mundo totalmente desconocido y desencajado, al parecer, porque a contramano de lo que propone la naturaleza, Eduardo, con lo de la pandemia, hay un resurgir de viejos reclamos, pero con un tamaño muy pocas veces visto. ¿Es así o me lo estoy imaginando, Eduardo, a lo que pasa en distintos lugares del mundo por los reclamos contra la discriminación racial? Qué interesante la caracterización que hiciste, ¿no? Estamos frente a un mundo desconocido o desencajado, y formular eso como un interrogante. Yo creo que vamos a transitar tiempos con una dinámica muy diferente a la que estábamos acostumbrados. Tenemos que admitir que en el último medio siglo los cambios sociales se han acelerado muchísimo en términos informativos, pero también en términos tecnológicos. Y me parece que esta segunda cuestión que vos planteabas, que es muy interesante también, tiene que ver con el resurgimiento de viejos fantasmas que aluden, en este caso concreto, al que vos mencionabas, a la vuelta del racismo, como una suerte de retroceso de dos siglos, más o menos. Claro. A mí me parece que, en primer lugar, quería decir esto. La verdad es que es muy interesante ponerse a pensar, ensayar este ejercicio de meditar acerca de lo que está ocurriendo con este fenómeno mundial de la pandemia. Y no solamente en términos estadísticos o políticos sanitarios, sino también en lo que tiene que ver con la afectación que esta irrupción ha ocasionado en las subjetividades de los seres humanos, que se han visto sacudidas, inclusive en su rutina, por ende han visto trastocadas sus angustias cotidianas, en muchísimos casos las han visto profundizadas, y a mí me parece que esto da cuenta de un cambio trascendental en lo que tiene que ver con dos aspectos. Primero, que probablemente cuando superemos esta instancia histórica, mucho de lo que conocemos se haya transformado en términos de la percepción que cada uno de nosotros tengamos del mundo que nos rodea, de la articulación de las relaciones sociales, de las valoraciones que hagamos respecto del mundo que nos rodea, y por lo tanto también, y esto como una derivación que pretende ser lógica con lo que y concatenarse con lo que vos mencionabas, respecto de qué valoración hacemos del otro, ¿no es cierto? Y en ese sentido yo creo que emerge esta nueva oleada racista que no expresa solamente la conducta aislada de un grupo de fanáticos que no tienen ningún tipo de arraigo social y que ocurre en un país que, por poderoso que sea, no nos afecta. Yo creo que el racismo necesariamente es institucional, como el genocidio, es decir, tiene que tener un anclaje, tiene que tener una encarnadura institucional, social, para poder prosperar. El racismo es justamente la construcción, no de un otro diferente, como estábamos acostumbrados a decir, un otro diferente desvalorizado, sino de un no otro. Establece una suerte de campo del no ser, donde es posible hacer con esas personas diferentes a las que no se tolera cualquier cosa, aunque esas personas no hayan hecho absolutamente nada. Es decir, desde el punto de vista biopolítico, el cuerpo de esas personas pasa a ser un territorio en disputa contra el cual o los cuales se desata una verdadera guerra. Yo creo que esta es la verdadera magnitud y preocupante magnitud del racismo, sobre todo porque en muchos casos, cuando la negritud no es el principal foco de atención del racismo, como podría ser lo que acontece en nuestro país, igualmente se construyen nosotros. Claro. Tienen que ver con el color de la piel, que tienen que ver con la procedencia de comunidades originarias, pero que en todo caso siempre son objeto de este tipo de discursos y prácticas segregativas que tienen que llamarnos fuertemente la atención, sobre todo cuando, como en este caso, estamos viviendo una muy delgada línea entre las políticas de cuidado y las políticas de excepción. Ahí está. Eduardo, por ahí, trayéndolo, justa, extrapolándolo a esta cuestión, porque tiene un nombre por ahí para muchas personas, que es George Floyd, pero en la Argentina, hace unos días, un estanciero llevó por delante a un pibe con su camioneta, un pibe que andaba detrás de una liebre, como lo había hecho toda su vida. Y después un laburante que era la manutención de una familia de cinco en Tucumán, se lo llevaron por delante con un sistema tristemente conocido de la policía, a la que en algún momento se le escapó un tiro, y todo esto derivó en que estas personas, que parecen ser definitivamente de otra clase, se fueron, ¿no? Se fueron, ya no están, y son un reclamo más de nuestra sociedad. ¿En qué momento esto se volvió tan institucional y hay alguna manera de revertirlo verdaderamente, Eduardo? ¿Son estas manifestaciones, estas grandes manifestaciones, una intervención para que algo cambie, o va a cambiar algo para que todo siga igual? Y a mí no me gustaría hacer futurología. Lo que sí te puedo decir es que si uno tuviera que establecer una línea de tiempo, pienso que la irrupción de la dictadura cívico-militar bien podría trazar una línea divisoria, un antes y un después, en un país que, no debemos olvidar, su Estado produjo 3 genocidios en 2 siglos, ¿no? Si contabilizamos la eufemísticamente denominada conquista del desierto, la guerra del Paraguay y el genocidio de la dictadura cívico-militar a la que hacía referencia hace un rato. Yo creo que esta privación de derechos, los mecanismos del horror utilizados durante el último ciclo de interrupción institucional, ha calado muy profundo, ha dejado marcas, ha dejado huellas e improntas muy regresivas, muy opacas, muy oscuras, al punto de crear, sí, un otro desvalorado, como te decía hace un rato, y que justamente ese es el preludio del genocidio. No hay un genocidio, por lo menos en la modernidad, que no se haya perpetrado si previamente no se construyó un otro desvalorizado. Lo que estoy diciendo es que ahora, además de construirse un otro desvalorado, o desvalorizado, lo que se está construyendo es un no otro, hay una línea del no ser. Ahí está. Entonces, esto me parece que es una profundización de lo que venimos viendo hasta ahora, por lo menos es lo que podríamos decir hasta el siglo pasado, y que este año se ha acelerado. ¿Cuándo se acelera? Es muy difícil de establecer, pero si queremos, de alguna manera, intentar una frontera, un límite, bien podría haber sido el 11 de septiembre de 2001. Ahí se produce una fascistización de las relaciones internacionales y la irrupción de nuevos factores de poder a nivel internacional que constituyen lo que yo denomino un contexto global punitivo, un control global punitivo que se maneja con las mismas lógicas a nivel internacional. Esto es, podemos bombardear un país porque suponemos que hay armas peligrosas, aunque no sepamos si las tienen, o podemos libremente asesinar a un ciudadano sin saber si ese ciudadano cometió o no algún tipo de infracción. Claro, claro. Pero la lógica es la misma. Hay una anticipación de la prevención y de la represión, esto dicho con muchas comillas y para que se entienda, que dejan al desnudo nuevas formas de gobierno y nuevas formas de ejercicio de la autoridad a las que no estábamos acostumbrados, por lo menos desde el liberalismo político hasta acá. Estoy hablando, si vos querés, de 1789 de manera arbitraria hasta esta época. Hasta estos días, porque el accionar institucional no cesa, es lo que han aprendido las fuerzas de seguridad, parece que desandar ese camino, bueno, es durísimo. Aunque sabemos que la Argentina también tiene una capacidad, una plasticidad después de la última dictadura, Eduardo, y un ejercicio de la memoria, una pretensión de justicia. Vamos, suponemos entre nosotros, Eduardo, ahora que no nos escucha nadie, por el buen camino, ahora que Alberto Fernández ha condenado, por ejemplo, la violencia institucional, sin mencionarlo a Luis Espinosa o a este joven de 16 años, a Jonathan, que lo llevó por delante el dueño de un campo, estamos por el mejor camino por el que se puede estar. Una vez que el presidente visibiliza esta violencia institucional, digo porque me sigue pareciendo fenomenal cómo todos los colectivos, todos los actores y las actrices de la sociedad sienten la libertad de exponer sus voces y de realizar sus reclamos, y por ahí van viniendo algunas transformaciones. El que hayan quitado estatuas de grandes esclavistas en distintos lados de Europa también parece un gestito, pero no son cosas que ocurrían todos los días. No, y creo que la Argentina tiene una particularidad, una singularidad que las diferencia de todas las experiencias que han ocurrido en los últimos años en el mundo, que es el valor inconmensurable de haber juzgado con su justicia regular los crímenes masivos que ocurrieron en su territorio. Esto no ocurrió con este formato en ningún otro lado del mundo. Por lo tanto, si hablábamos de una línea de tiempo, lo que ha construido la Argentina en esa línea de tiempo como elemento nodal es la memoria. Sumamente importante. La memoria nos dice, Eduardo Aguirre, ¿se cortó la comunicación? ¿Estás ahí? No, estoy aquí. Ah, estás ahí. Bueno, Eduardo es un amigo de la casa, es legista, es docente. ¿Está bien dicho legista, Eduardo? No, soy abogado. Claro, bueno. La verdad es que es un gusto tenerte en la siesta que nos fue y sobre todo poder cabecear, como decimos en la esquina con los pibes, un poco sobre estas temáticas que por ahí son muy grandes y desde la que, bueno, en las que hay que estar bien informado y bien formado para tener una pretensión así de tener algo para decir. Es un gustazo tenerte, Eduardo, y te digo la verdad, me gustaría seguir toda la tarde, pero como para redondear este encuentro, te preguntaría por qué expectativa tenés por tu regreso al estudio y el regreso de multitud, como todos los sábados en Radio Kermesse, hay un huequito ahí y nada, es una curiosidad, si se quiere, personal, pero también a nivel compañeros, Eduardo. Sí, claro, muchas gracias por la pregunta, porque me permite de alguna manera hacer pública una respuesta forzada, que en mi caso comenzó con la imposibilidad de continuar con el programa los días sábados, cuando comenzó el aislamiento social obligatorio por los factores de riesgo que yo presento, empezando por la edad, pero no es el único. Y luego, bueno, espero que más temprano que tarde pueda retomar ese hermoso camino que compartimos en Kermés, en mi caso los días sábados a las 12 del mediodía con multitud. Yo la verdad que lo extraño muchísimo, lo echo de menos. Estábamos sacando la cuenta hace unos días y multitud ya lleva 8 años en el aire. Buenísimo. Mucho tiempo. Es un ejercicio. Bueno, exactamente. Y la verdad es que sí, lamentablemente por diversas razones, pero que tienen que ver la mayoría de ellas con este fenómeno que estamos viviendo, no he podido continuar en estos tiempos. Espero que rápidamente podamos reencontrarnos desde el estudio. Va a ser muy, muy bueno, muy agradable para nosotros acá que disfrutamos tantas veces como podemos estar en sintonía con Radio Kermés, tus grandes entrevistas, tus editoriales y bueno, y lo que aporta tu mirada, Eduardo, muchísimas gracias y que tengas buen resto de la jornada. Muchísimas gracias a vos, saludos para todos ustedes, un abrazo grande al audiencia. Hasta pronto, Eduardo, Lo dejamos ahí medio agarrado con una alfilera para que no se vaya muy lejos.